de lo que está pronto a empezar de literatura y periodismo. Corregime si digo mal. Buenas tardes, Lautaro Bentivegna. Bienvenido a La Siesta que no fue. ¿Cómo estás, Juan Pablo? No, no te equivocás, decís bien. Es la quinta edición de este festival de literatura y periodismo que organizamos desde el Sindicato de Prensa. Eso es bueno decirlo también. Muy bien, ese espacio está teniendo un protagonismo bárbaro también y bueno, lo estamos sintiendo más cerca y más presente que nunca. Hay una condición muy especial que es la de la realidad, que no, más que acercarnos nos empapa un poco a todos de lo mismo. Y en este espacio generalmente hablamos de militancias. No te voy a engañar, Lautaro. Pero vamos a tratar de ir cosiendo una parte con la otra, porque sabemos que detrás de cada Festival PAM hay un trabajo que más que emocionante también es agotador, es una verdadera lucha. Entonces te voy a preguntar de dónde viene esta militancia que tienen no solo vos, sino todos los involucrados o los que se involucran en esta construcción que ya va llegando a su quinta edición. ¿De dónde viene este amor por hacer algunas cosas que pueden ser medio raras para otros o para otras? ¿Y de dónde viene ese afán de corregir la realidad, ¿no? De decir, acá falta un festival, lo vamos a hacer. Sí, esto ya por ahí lo hemos hablado en otras ocasiones con Vero, y que tiene que ver con esto de decir, bueno, podemos hacer cosas acá, no necesitamos ir a Buenos Aires para tener una discusión o un espacio de debate o un taller o una muestra o una obra de teatro como va a ocurrir ahora. Podemos hacerlo nosotros, podemos hacerlo desde acá, desde La Pampa, y podemos hacer que sucedan cosas lindas, importantes para nosotros y que tienen que ver con nuestra profesión, con nuestro oficio. Particularmente me decís de dónde viene y pienso que tiene que ver con una inquietud. Uno todos los días se pregunta, o al menos a mí me pasa, si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o no, todo el tiempo nos preocupamos por incorporar nuevas cuestiones, nuevos saberes. En esto las mujeres son pioneras y todo el tiempo nos están tratando de chipear de alguna manera o de involucrarnos en sus luchas o en sus terminologías, y eso también es una inquietud que tenemos nosotros con Matías, que somos los dos organizadores, que surgió este festival medio azarosamente, pero pienso que viene desde ahí. Creo que la necesidad de mejorarse, de ver cómo trabajan otros, de compartir con nuestros colegas que vemos todos los días lo que hacemos, de ponerlo en discusión, me parece que ahí está la clave. Y sí, quizás tiene que ver con el compromiso con el oficio, con lo que hacemos. Yo me parece que hacer una comunicación, en este caso comunitaria, cooperativa, como es en mi caso, porque trabajo para una empresa cooperativa, es un desafío que más allá del trabajo diario nos implica o nos exige que nos preparemos, nos capacitemos todo el tiempo, discutamos lo que hacemos, tratemos de mejorar. Y me parece que si hablamos por ahí de compromiso, si este espacio tiene que ver con el compromiso, con la militancia, ese es nuestro pequeño aporte. Muy bien, está bueno porque además hay un recorrido, digamos, y toda una intención que va quedando plasmada año a año. Por ahí tenés tiempo de recuperar la energía y de volver a concentrarte. Sobre todo está bueno que lo nombres a Matías, que también es la otra pata con la que este tema camina. ¿Se inspiraron en algún formato o en otro festival? ¿Cómo es la experiencia de irlo construyendo, Lautaro? No, mirá, Juan, lo nuestro es todo bastante casero, bastante artesanal, muchas veces improvisado. Tiramos algunas ideas, consultamos con amigos o con gente de confianza, qué se les ocurre que podríamos hacer. En este caso, la actividad de J. Timmerman la trajo Verónica, la actividad que va a brindar Paula Jiménez España la trajo también Aida, que es otra compañera que está desde el primer día apoyándonos y bancando el PAM. No hay una idea muy clara, pero sí hay un sentido claro y hay una coherencia, si se quiere, de lo que nosotros queremos compartir en el festival. Cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, con las buenas prácticas periodísticas, con la cuestión de género, bueno, Obviamente la literatura, la buena literatura, el compromiso profesional, cuestiones que tienen que ver específicamente con lo gremial, teniendo en cuenta que es un festival que organiza el sindicato de prensa. Y claramente hay una línea, si se quiere, que podría trazarse desde el festival número uno hasta este quinto. Y tiene que ver particularmente con las personas que participaron. Son gente que nosotros respetamos, gente que nosotros queremos, siempre hablando de nosotros los organizadores, gente que se vincula desde la amorosidad, como le gusta decir a nuestra compañera Cintia Alcaraz. Creo que hay lazos afectivos que hacen a este festival también. Y me parece que también es una celebración del afecto en ese sentido. Decirle a otro que querés compartir un espacio con él sobre un tema específico, que él aporte sus saberes. Eso es el resumen o la línea que por ahí podría trazarse de todo el festival. Lo demás es a puro pulmón y bastante artesanalmente reunido todo, ¿no? Sí, es así, mirá, nosotros nos hemos juntado muchas veces o hemos compartido espacios o charlas con gente que organiza otros festivales a lo largo y a lo ancho del país. Esto no es nuevo de los festivales de periodismo, de género, o las fiestas o los encuentros. En Santa Fe, por ejemplo, hay unos chicos que tienen un espacio que se llama Cátedra Bailable. Invitan todos los fines de semana o cada 15 días a un escritor o a un periodista o a alguien a leer, a compartir una actividad. Y después de esa actividad se arma tipo baile. Y se arma como una especie de boliche, algo medio insólito, porque, o sea, uno va a compartir una jornada, una charla, una capacitación, una presentación de un libro, y después se arma joda. Y ese formato está muy interesante. Después, bueno, hay mega festivales, como puede ser el Festival Basado en Hechos Reales de Buenos Aires, que organizan también algunos amigos periodistas de allá. Y es otro mambo completamente distinto porque tienen muchísimo dinero, tienen muchísima banca, tienen todos los medios o los principales medios porteños jugando a su favor, pueden traer escritores, periodistas, fotógrafos, comunicadores de todo el mundo, son muchísimas conferencias que se dictan en 4 o 5 días. Lo nuestro es todo más sencillo, nosotros tratamos de... Como no somos tantos tampoco también en la provincia de La Pampa, tratamos de organizar pocas actividades, pero que por ahí la gente pueda ir. Y que además, cuando nosotros pensamos las actividades, pensamos en la gente que puede llegar a ir. Y ahí es como que nosotros, bueno, ahora viene Iñaki Echeverría, que es un ilustrador. Pensamos en los ilustradores, en los artistas, en la gente que hace una revista con humor gráfico. Entonces como que vamos de alguna manera enlazando mundos. También hay una pintada de mural, Lautaro, en el claro, sindicato. Claro, también va a haber una pintada de mural con toda esa gente. Y tratamos de conseguir recursos específicamente para cada una de las actividades. Lo nuestro es muy, pero muy austero. Tratamos de conseguir pasajes, que nos dan algunas personas que consiguen pasajes, no sé yo, diputados o gente que tiene disponibilidad, teniendo en cuenta que este es un evento que fue declarado de interés municipal, de interés legislativo, siempre hay como disponibilidad en ese sentido. Y después conseguimos comidas también para la gente que esté acá, que se vaya a quedar o que venga los días. Y bueno, y los hoteles también que por ahí nos da la universidad o alguna otra institución. Nadie gana un peso absolutamente. No estaría mal si quisiéramos ganar un peso también, pero es bueno explicarlo eso también, porque nuestra propuesta es que nosotros no vamos a ganar nada, pero la gente tampoco va a pagar nada. Y nada, me parece que es un buen gesto de la gente si quiere participar y un gesto también nuestro si poder invitarlos. Definitivamente, ¿no? Lautaro, es una buena oportunidad para meterse por ahí en un mundo que puede serte más propio o no, pero hay una tarea de producción que es dele que te dele el corazoncito las 24 horas del día prácticamente durante muchos días. Pensando en estas jornadas, son varios días, son distintas actividades, como bien estabas contando. Está buenísimo saber que consiguen todo, más o menos, todo lo que hace falta para atender y cobijar a las personas que se involucran, que se interesan. Me acordé de lo del mural porque está Revista HB, que está en la tanda publicitaria de Radio Kermés, sí. Y que es un amigo, y bueno, van a hacer la experiencia con Iñaki Echeverría. Y también el mismo día jueves va a estar la presentación de J. Timerman, que tiene, bueno, un especial acompañamiento de Radio Kermés. Estamos interesadísimos, Lautaro, en la obra, porque propone un repaso por una época histórica de la Argentina no tan lejana y que tiene mucho que ver con cómo ver lo que ocurriría unos años después, ¿no? Sí, y aparte teniendo en cuenta lo que significa la figura de Jacobo Timerman para el periodismo nacional, o sea, ya no sé si existen figuras adentro de las redacciones del peso de Timerman en el sentido de hombre del periodismo, de un tipo que puede manejar una redacción, pero también al mismo tiempo puede convocar a los mejores periodistas de un país, ponerlos a trabajar en un diario nuevo. No sé, es como muy impresionante, y al mismo tiempo la relación que mantuvo con el poder. Pensemos que su biografía, por ejemplo, se llama así, el hombre el periodista que quiso ser parte del poder, y también la cuestión con la dictadura. Es como un personaje muy, muy singular de la historia del periodismo nacional, también con una historia de militancia. Sí, es un personaje completamente fascinante. Recomiendo la biografía de Graciela Mochovsky, que ya tiene unos cuantos años, pero que por ahí sirve para comprender la complejidad de algunos personajes. Estaría bueno, a los que la hayan leído por ahí la van a poder disfrutar un poco más a la obra. Es impresionante lo que logró este hombre con distintos productos gráficos, revista Primera Plana, Confirmado, bueno, luego La Opinión, en una época complicada para nuestro país. Definitivamente, sí. Es algo que se vuelve verdaderamente atractivo como, como espectador de teatro y también como alguien que quiere y que necesita revisar la historia, y sobre todo esa parte donde es raro, digamos, porque es una figura que se ha alabado muchísimo, como vos decís, es muy probable que no haya este tipo de periodistas de peso en ninguna redacción hoy por hoy, y lo sentimos a Timerman ahí en el papel de ser parte del cuarto poder. En esa época se lo mentaba mucho, y que hoy por hoy el mundo está totalmente cambiado, ¿no? Como para hablar de un cuarto poder, y seguramente el orden de los poderes ha fluctuado también. ¿Qué le recomendarías a alguien como que no te lo podés perder de lo que va a ser este quinto festival, Lautaro? Y qué sé yo, hay muchas cosas, hay para todos los gustos. Hay para todos los gustos, pero me parece que Timerman, la obra es lo más nuevo que tiene el festival, si se quiere, en términos de formato. Más allá de que alguna vez tuvimos una representación que hizo Silvina Datri, es importante de recordarlo también, hace unos años con la presencia de la escritora Eve Ward, fallecida ya, ella hizo una representación de uno de sus relatos, pero en este formato, en un espacio grande como es la Usina, con una producción muy importante que viene directamente desde Buenos Aires, con 10 personas que van a estar en escena, realmente me parece que Timerman es imperdible. Y también estaría bueno que se acerquen mañana, cuando arranca el festival, a compartir la presentación del libro de Daniela Melchor y Gustavo Silvestre sobre el programa INAUN, que se llama Historias de Encuentro. También es muy buena la experiencia, es muy lindo el libro que hicieron, contando, bueno, todo el devenir de este programa, la vida de los protagonistas, y me parece importante acompañarlos a ellos porque son gente de acá que le viene poniendo el pecho a las balas desde hace 25 años, y me parece que el libro está bueno y también la experiencia es sumamente valorable, teniendo en cuenta que son trabajadores del Estado que están en la trinchera todos los días, y que por ahí no tienen el reconocimiento que realmente necesita. Pero además estamos hablando de un libro que recoge la experiencia de 25 años, así que bueno, es bien piola que lo menciones. Y esto va a estar ocurriendo mañana nomás a las 7 de la tarde en el Salón del Consejo Superior de la Universidad. Van a estar ahí seguramente Daniela y Gustavo Silvestre, Daniela Merchor y Gustavo Silvestre, y seguramente va a estar bueno. Yo creo que este año el festival va a tener una relevancia especial por lo que te comentaba al principio, cuando introducía la nota, Lautaro, la realidad, más que cercarnos, nos está empapando a muchos y a muchas de algunas sedes, de algunas necesidades, uh-huh. Y seguramente este festival PAM va a tener varias cosas atractivas, varias golosinas para uh-huh. personas que estamos pensando, que estamos viendo muy de cerca la realidad, ponele. También es cierto que hay un trasfondo de parte de ustedes, de Matías Apeño y tuyo, Lautaro Ventimigna, de que ustedes les están queriendo hacer leer a las gentes, digámoslo todo. Sí, qué sé yo, la gente lee si quiere, si tiene ganas y si es curiosa. Nosotras por ahí, nada, tratamos de compartir las cosas que nos gustan. Nada más que eso. Mejorando la oferta. Sí, recomendando. Matías es muy lector, y sobre todo ahora que tiene un brazo quebrado y no puede hacer otras cosas, está leyendo demasiado. Y siempre es criterioso, siempre está en una búsqueda de nuevas cosas, así que la parte de literaria por ahí corre por su cuenta, y está bueno que sea de esa manera. Pero sí, lo que nos interesa es que la gente comparta, que piense un poquito, que pueda disfrutar de una obra, de un taller, ¿viste? La onda es pasarla bien también, ¿viste? Hay de todo, como en botica. Esperamos, por supuesto, que va a estar a la altura de la circunstancia la participación del público en general, y como vos dijiste, esto resulta en entradas totalmente gratis, acceso libre a todas las actividades que propone el Festival PAN. Por supuesto que un día tenemos que conversar un poco más de esta especie de manía de andar difundiendo esto de la lectura. Yo no sé si nos quieren transformar a todos o realmente van a poner una tienda de venta de libros en algún momento, pero te convido a que seas parte nuevamente de la siesta que nos fue en algún momento. Mientras, te agradezco esta participación. Te adelanto también que mañana vamos a estar tratando de contar con la palabra del compañero de Matías, a quien aprovechamos y le mandamos un abrazo. Muy bien. Lautaro, tenés Gracias. El micrófono a disposición. Bueno, igualmente. Bueno, chau. Bueno, que tengas buena tarde, buen resto de la jornada. Lautaro Ventimigna, su afición por la lectura, por la literatura, por el periodismo, la de él y la de Matías Apeño, que son los motores, los dos corazones que impulsan el movimiento que ya lleva a la quinta salida anual al Festival PAM de Periodismo y Literatura, con charlas, con debates, con talleres, con poesía, con artes plásticas, con cine, con teatro, de todo, como en botica, como decíamos recién, y que va a estar ocurriendo desde mañana 28 de agosto al día 1 de septiembre, el domingo, en la ciudad de Santa Rosa. La mayoría de las actividades están en un cronograma que es de fácil acceso, que lo podés consultar en la página www.radiokermés.com, y que termina con la proyección del documental La Feliz Continuidades de la Violencia, de Valentín Javier Diment, a las 19:30 en el Espacio Inca. Imagínate, son una serie de eventos de los que te pueden llegar a interesar seguramente. Por ahora, les agradecemos.